Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. El cruce de lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas del diablo convertido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Claudia Calderón. Esto es Diario Docente, todas las voces, un lugar de encuentro. Nos encontramos en un nuevo programa, luego del receso de invierno. Acá estamos y volvimos de las vacaciones. Sí, nos ha quedado gusto a poco, me parece, que sí, por lo que sí. He conversado. Sí, sí, creo que hay que extender el... Una semanita más, unos receso. Días. El receso de invierno. Hace falta el descanso, sí. Sí, venimos todos bastante cansados y cansadas, me parece. Sí, ha sido un año complejo. Bueno, de la pandemia en sí, adelante sí. Ha cambiado el impacto, ¿no? Sobre... Sí, más que nada, el día a día, me parece. Como que se hace extenso, estamos todos sí. Y todas bajo mucha presión, quizás. Y las y los docentes respondemos a muchas situaciones sí. Que escapan a lo pedagógico y bueno. Y eso llevaba... Eso genera un desgaste físico, mental, emocional, sí, mental. Sí. Tal bueno, cual. Pero retomamos. Sí, retomamos con todas las pilas, obviamente. Nos pasaron varias cosas importantes esta semana. En primer lugar, sí. El repudio a ayer, Gerardo Morales. A la presencia de Gerardo Morales, precandidato, recordemos, a vicepresidente, con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, nosotros hicimos un acto de repudio junto a muchas otras organizaciones, sí. Entre las cuales obviamente está nuestra CTA. Tal cual. Y entregamos el petitorio. Sí, rechazando la presencia de Gerardo Morales en La Pampa. Sí, además en el petitorio hay algunos puntos claves que tienen que ver con el pedido, ¿no? Y un pedido de respuesta también a la sociedad pampeana. Tal cual, y los dirigentes también que lo sí, han convocado. El cese, ¿no? El cese de la sí. Represión. La persecución, represión. De persecución docentes y docentes universitarios. Es muy claro el petitorio. Así que, bueno, en ese sentido fue un hecho político muy importante sí. para la UTELPE y también para la CTA de los y las trabajadoras y el resto de las organizaciones que se sumaron. Tal cual. Y después, bueno, tenemos más cositas. En el día de ayer también se presentó la solicitud junto a MED, presentamos desde UTELPA. Sí, el llamado a paritaria para el segundo semestre, la paritaria específicamente salarial. Uh-huh. Estamos terminando ahora con los saberes de julio, que en realidad lo sí. Que se liquida es el mes de junio. El acuerdo paritario que firmamos en marzo, donde llevamos un acumulado del 50,5% y vamos a estar cobrando un 14% con los saberes de junio, sí. Además de el acuerdo paritario número 18 de material didáctico, donde cobramos el 38% restante de ese acuerdo, que significa un 75% del básico del cargo sí. Testigo de maestro de grado, maestro maestra de grado. Es un acuerdo fundamental para nosotros como trabajadores sí, es un logro y trabajadores, también. Es un logro gremial, obviamente. Y bueno, la suma en esta parte alcanza 26.708,50 aproximadamente. Y la suma anterior, el 62% de ese 75, lo cobramos en el mes de marzo. Sí. Hoy los vamos y las vamos a invitar a escuchar algunas narrativas de nuestras hubis. Del taller de narración. Sí, el taller de narración y el de Jueves Alados. Es un taller que estaba, bueno, que nació con la pandemia, pero que este año todavía está ahí pendiente de retomar, porque, bueno, obviamente ha cambiado el ritmo de vida después de que volvimos a la presencialidad, pero están ahí las chicas trabajando y viendo de qué manera lo retoman. Muy bien. Bueno, los invitamos y las invitamos a escucharnos. Escuchar la palabra de nuestras jubiladas. Comenzamos con Leyenda del Cerro Uritorco, narrada por Graciela Valerga. La leyenda del Cerro Uritorco. Cuenta la leyenda que vivía hace muchos siglos en un lugar ubicado en lo que hoy conocemos como la provincia de Córdoba, una tribu de comechingones. Su cacique, pacífico pero temido por su fuerza, se casó con la joven hechicera de la tribu con quien se profesaba un entrañable amor. Envidioso y encaprichado por el amor de la hechicera, un cacique de otra tribu retó a duelo a Timbú para determinar quién se quedaría con su esposa. Y le ganó, pero haciendo trampa. El día en que el cacique de la tribu vecina visitó a Timbú para reclamar a su esposa, a quien había ganado en duelo, ella escapó lejos de la aldea y se transformó en agua. Los dos caciques salieron a buscarla, pero el cacique vecino, al no poder encontrarla luego de unas horas, se rindió y volvió a su aldea. Sin embargo, Timbú, desesperado, la buscó sin parar por varios días, hasta que finalmente cayó dormido por el cansancio y quedó tendido mirando al cielo para siempre. Su esposa, convertida en el río que fluía no muy lejos de él, lo transformó en cerro para que vivieran siempre uno al lado del otro. Timbú se transformó en lo que hoy es el Cerro Uritorco, cuyo nombre proviene de la lengua nativa de sus habitantes, los comechingones, y significa cerro macho, por su semejanza con el perfil de un hombre recostado. El cacique cerro siguió protegiendo a su pueblo de tempestades y ventiscas, y el río Calabalumba, en el que se había convertido su esposa, sirvió para refresco y alegría de su tribu, que siguió viviendo en las riberas. Hoy, dicen los turistas que en él se bañan, que notan que sus aguas acarician y les produce una sensación de infinita paz. Habrá mañana un abrazo de sol y un aire puro que llene el corazón. Ese es tu día si sueñas conmigo. Mira en el río, el agua corre sin razón. Riega la semilla de tu ser. Cuida el fruto nuevo del amor. Siembra el verde de nuestro jardín. Mírate, mírate en el espejo de la flor. Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. Vivirás, vivirás en la tierra que soñamos. Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. Vivirás, vivirás. Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. A este mundo hay que cuidarlo. Vivirás, vivirás. Quiera que soñar. Seguimos con Leyenda de la Yerba Mate, narrada por Estela Benedetti. Leyenda guaraní de la Yerba Mate. Shari I era una joven guaraní que vivía en la selva misionera. Era muy hermosa y cuidaba con amor a su padre, anciano y casi ciego. Él no había querido seguir la ruta con su pueblo nómade porque no se sentía con fuerzas para un largo viaje. Le pidió a sus hermanos que llevaran a su hija con ellos, pero la joven se negó a abandonarlo y prometió aprender a cazar para proveer el alimento para ambos. Muy pronto, Shari-I pescaba, cazaba y recogía frutos como el mejor de los hombres guaraníes. Su padre rogaba a Tupá, su dios, para que la colmara de bendiciones. Y así fue como un día apareció en la puerta de la casa un caminante que resultó ser el mismísimo dios Tupá. Shari-I, desconociendo su identidad, fue muy hospitalaria con él. Le brindó comida y techo donde descansar. A la mañana siguiente, antes de seguir su camino, el hombre le dijo: «Fuiste muy generosa conmigo, Shari-I, y cuidas a tu padre con amor. Por ello te haré un regalo especial. Haré brotar una planta nueva que llevará tu nombre. Se llamará Ka-Shari». Entonces Tupá hizo nacer la yerba mate. Le dijo la luna al hombre y el hombre no la escuchó. Luna de monte chaqueño, sola y solita quedó. Yo soy la reina de la tierra, yo soy la luna. Que la luna encuentre consuelo, que el hombre pida perdón. Encuentre consuelo, que el hombre pida perdón. Tierra que busca la savia de su raíz ancestral. Thank you. Leyenda del mar Ancenusa, narrada por Silvia Bernal. Leyenda del mar de Ancenusa. Cuenta la leyenda que en lo que hoy es la provincia de Córdoba, en lo profundo del mar de Ancenusa, hoy mar chiquita, que por aquel entonces era de agua dulce, muy dulce, vivía la diosa del agua, muy bella pero caprichosa y egoísta. Nunca se había enamorado de alguien, aunque no le faltaron pretendientes. Un día vio llegar a la costa a un aborigen malherido en una guerra, quien le sonrió tristemente, lamentando no poder sobrevivir para admirar su hermosura. Y ella quedó perdidamente enamorada de él. Salió a la tierra para ayudarlo, y al cruzarse sus miradas, sintieron que un hechizo de amor le llenaba el alma. Por culpa de la gravedad de la herida, la diosa creyó no poder salvar al guerrero, que cerró los ojos para siempre, descansando en sus brazos. Sin poder contenerse, llena de angustia y de tristeza, la diosa comenzó a llorar sobre las heridas de su amado. Y con ella también lloraron las nubes y cayeron fuertemente los rayos. Las aguas, que siempre habían estado quietas y mansas, comenzaron a agitarse furiosamente. Al amanecer, el joven despertó y vio que todas sus heridas habían cicatrizado gracias a las lágrimas curativas de la diosa. La playa estaba blanca y las aguas eran turbias y saladas, pero su amada ya no estaba más. El guerrero comenzó a buscarla desesperadamente, a nadar laguna adentro, alejándose cada vez más y más y más de la costa, y comprendió en un momento que jamás la encontraría. De pronto sintió que su cuerpo flotaba, como si alguien lo protegiera y lo acariciara, y entonces descubrió que el alma de su amada viviría allí para siempre. Las nubes, testigos de aquel amor, imploraron al sol para que uniera sus almas de alguna manera. Y fue entonces cuando el joven guerrero se convirtió en un elegante flamenco que desde entonces custodia como un fiel guardián las aguas curativas y amorosas del mar de Ancenusa. Buscando quien la abrace para juntos caminar. Aquí voy sin dudar, llevando un mensaje para quien quiera escuchar. Cantamos para que llega semilla, porque soy agua y sal, tierra devastada que resiste de pie, porque soy yeah. Y por último, Leyenda del Oso Hormiguero, narrada por Rosa Sotelo. La leyenda del oso hormiguero. Ya se sabe que las huellas del yurumí, el oso hormiguero, son profundas por el tamaño de las patas y su pesado cuerpo. Pero hubo un tiempo en que las huellas fueron pequeñas y leves. Eso fue hace mucho, cuando antes de ser animal, el oso hormiguero era persona. Se trata de una vieja historia. Algunos creen que es cierta y otros no, pero todavía se cuenta entre los matacos. En ese tiempo, los viejos eran muy respetados. Conocían el arte de trenzar juncos y descubrir las plantas que curaban. Sabían cómo pedir lluvia a sus dioses en tiempos de sequía y cómo ahuyentar al astuto zorro de las crías de las llamas. Sucedió que había un viejo muy viejo, con la piel surcada por profundas arrugas y la boca desdentada, que se sentía ya inútil. Había sido gran cazador y sabio consejero, pero los años habían llevado su vigor y su memoria. No recordaba las guerras en las que había peleado, ni el nombre de las estrellas. Solitario y silencioso, solía buscar la sombra de algún árbol y entretenerse desarmando hormigueros con su bastón. Los matacos no querían cerca a las hormigas rojas, porque a veces picaban a los niños. Así fue como, siguiendo el rastro de un hormiguero, se alejó de la tribu a la hora en que se pone el sol. Con la oscuridad, el monte cada vez más tupido lo desorientó, y el viejo ya no pudo encontrar el camino de regreso. Sintió frío y tuvo miedo. Caminó y caminó para entrar en calor y para no prestar oído a los ruidos y a las voces que de noche se escuchan en el monte. Pero ya muy cansado, se recostó en el suelo y pensó: si me pierdo y no vuelvo a lo de mi gente, no van a extrañarme. Ya nadie me necesita. Más bien, doy trabajo como un niño. Era la tristeza la que le dictaba estas palabras. Entonces los poderosos dioses del monte sintieron pena y le enviaron un sueño profundo y aliviador. Y decidieron darle una vida nueva. Por eso, al amanecer, cuando los pájaros lo despertaron con sus cantos y sus chillidos, ya no era un viejo muy viejo, sino un gran yurumí. Su bastón se había transformado en un extraño hocico y su chiripá en una bella y tupida cola. Como oso hormiguero se sentía fuerte y feliz. Con sus garras podía desbaratar un hormiguero por más grande que fuese. Y aunque no tuviera dientes, como tenían tantos otros animales del monte, su extraordinario hocico guardaba una lengua larguísima y pegajosa. Le servía para comer todas las hormigas que quisiera. Con su olfato gozaba del aroma de las flores que moteaban de color los pastizales, y también podía oler la cercanía del yaguareté. Para enfrentarlo, le bastaba con pararse en dos patas y desplegar su poderoso cuerpo, balanceándose para un lado y para el otro. Lo amenazaba con sus largas y filosas uñas, como hacen los guerreros frente al enemigo. En la tribu echaron de menos al viejo mata hormigas. Un grupo de hombres lo buscó durante varios días. Pensaron que ya no podrían hallarlo, cuando una tarde, a la hora en que se pone el sol, vieron por primera vez al oso hormiguero. Caminaba hacia ellos con sus fuertes patas y su larga cola. Los matacos se asustaron. Los más jóvenes salieron corriendo y volvieron a la tribu alborotados a contar lo que habían visto. este animal grande, este yurumí, fue lo que encontramos, dijeron. ¿Del viejo? Ni siquiera encontramos el bastón ni el chiripá. Pasando el tiempo, alguien pensó que sí, que quizá, ¿por qué no? Ya que su trompa se parecía a un bastón y la larga y espesa cola tenía el color amarronado de su chiripá. Esta es una versión libre de una antigua leyenda de los matacos, en este caso adaptada por Canela, una escritora nacida en Vicenza, en Italia, aunque después se trasladó a la Argentina y acá estudió letras y se dedicó a la escritura, al periodismo cultural, escritura para niños y para adultos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos. Les invitamos nuevamente a escucharnos todos los jueves de 19 a 19.30. Por la FM 95.9 de Radio Nacional Santa Rosa. La semana que viene les traeremos nuevas novedades, todo lo que está aconteciendo en la docencia. A nivel provincial y a nivel nacional seguramente también hay información de etcétera que es importante. Sí. Antes de irnos, este sábado tenemos el último encuentro virtual de cooperativismo y mutualismo. O sea, son docentes que lo vienen desarrollando, pero bueno, los invitamos para que no se olviden de que está ahí. Recordarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! este blues.